Quise decirte no te vayas, quise explicar lo mucho que te amaba y de todas las palabras que guardaba no dije nada, no dije nada. Quise decirte tantas cosas, pero mi voz se ahogaba con el llanto y tan solo te dije en este día, adiós mi vida, adiós mi vida. No importa la razón, quiso confundir nuestros sentimientos, tan solo me importa que viva el recuerdo. Recuerdo de un amor que supiste darme por tanto tiempo, tan solo me importa que viva el recuerdo. Tan solo me importa que viva el recuerdo. Quise decirte tantas cosas, pero mi voz se ahogaba con el llanto y tan solo te dije en este día, adiós mi vida, no importa la razón, quiso confundir nuestros sentimientos, tan solo me importa que viva el recuerdo, recuerdo de un amor que supiste darme por tanto tiempo. Que viva el recuerdo, que viva el recuerdo.